Estos son los principales titulares del boletín informativo del 24 de abril, a la 1:00 p.m, hora de Japón. Fuentes afirman que Estados Unidos no tiene intención de reconsiderar los aranceles a Japón. La policía de Okinawa remite a la fiscalía dos casos de agresión sexual cometidos por personal militar estadounidense. La Expo 2025 Osaka, Kansai, Japón supera el millón de visitantes. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega en la voz de Eduardo López Herrero. Según fuentes del gobierno de Japón, funcionarios estadounidenses afirmaron que no pueden otorgar un trato especial al país en relación con las medidas arancelarias del presidente Donald Trump. Ambas naciones mantuvieron su primera reunión ministerial sobre el tema la semana pasada. Durante la misma, Akazawa Ryosei, ministro a cargo de revitalización económica y principal negociador de Japón en el tema, instó a Estados Unidos a revisar sus aranceles a los automóviles y el acero, entre otros artículos. De acuerdo con nuestras fuentes, los representantes del gobierno estadounidense argumentaron que no pueden hacer excepciones con Japón, ya que otros países también están sujetos a sus gravámenes. Akazawa declaró a la prensa el miércoles que, en la primera reunión, la parte japonesa se hizo una idea de los intereses y prioridades de Washington. Añadió que Japón debe decidir sin demora en qué puntos se centrará. Algunos miembros del gobierno japonés se muestran preocupados de que Estados Unidos se niegue a negociar la reducción de sus aranceles, a la vez que exige a Japón que aumente sus importaciones de automóviles y productos agrícolas estadounidenses para eliminar el déficit comercial. Japón no tiene intención de abandonar su exigencia de que se reduzcan los aranceles. En la próxima ronda de negociaciones, Akazawa se propone instar nuevamente a Estados Unidos a revisar sus medidas. Quiere que Washington acepte incluir en las deliberaciones la cuestión de los recortes arancelarios. Se inauguró el miércoles el Salón del Automóvil de Shanghai, con la participación de fabricantes de distintas partes del mundo. Empresas internacionales buscan expandir sus negocios en China ante la creciente incertidumbre económica causada por la fricción comercial entre esta nación y Estados Unidos. En la feria, unos 1,000 fabricantes de automóviles y componentes exhiben sus últimos modelos y tecnologías. El mayor fabricante de vehículos eléctricos de China, BYD, presentó sus últimas creaciones y una nueva tecnología que otorga una autonomía de 400 kilómetros con solo 5 minutos de carga. El fabricante alemán Volkswagen presentó modelos eléctricos conceptuales, incluido uno diseñado específicamente para China. La firma japonesa Toyota anunció que planea construir una fábrica de vehículos eléctricos en Shanghai para dar impulso a su marca de lujo en China. Otro fabricante japonés, Honda, presentó modelos eléctricos con tecnología de inteligencia artificial generativa desarrollada por la empresa emergente china DeepSeek. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. La policía de la prefectura de Okinawa, en el suroeste de Japón, dio a conocer que se habían remitido a la fiscalía los casos de dos soldados de infantería de marina estadounidenses sobre quienes pesa la sospecha de haber agredido sexualmente a mujeres en dos incidentes separados. Según la policía, se sospecha que, en marzo, uno de ellos atacó sexualmente a una mujer e hirió a otra en la isla principal de Okinawa. Fuentes familiarizadas con el caso señalan que el incidente ocurrió en un baño de una base militar estadounidense y que el sospechoso se había comportado violentamente con la mujer que intentó proteger a la víctima de la agresión. La policía afirma que otro soldado es sospechoso de haber agredido sexualmente en enero a una conocida suya. La policía señala que investigó los casos después de haber recibido denuncias por parte de las mujeres y remitió sendos casos a la fiscalía el 7 de abril. Las autoridades policiales no han revelado si los sospechosos, ambos en la veintena, admiten los cargos. Argumentan que dar a conocer estos hechos podría obstruir las investigaciones. El año pasado se descubrió que el gobierno de Okinawa no estaba siendo informado sobre los delitos sexuales que involucraban a miembros del ejército estadounidense apostados en Japón. Tras revelarse esta situación, se creó un sistema entre la policía prefectural y el gobierno okinawense para compartir información cuando se arresta a algún miembro de las fuerzas estadounidenses o se remite su caso a la fiscalía. La policía agrega que es la cuarta denuncia bajo el sistema actual. La Expo 2025 Osaka, Kansai, Japón superó el millón de visitantes, incluyendo al personal. El organizador de la exposición, que se inauguró el 13 de abril, dio a conocer que el hito se alcanzó el miércoles por la tarde con la llegada de Miyamori Makoto, de la ciudad de Osaka. En un acto al que acudió con su familia, recibió, entre otros regalos, artículos con la imagen de Miyaku Miyaku, la mascota oficial de la exposición. El promedio de visitantes diarios se situaba el martes en unos 76.000 o 92.000 si se incluye al personal. Estas cifras son inferiores a la afluencia prevista de unos 150.000 por día. El Reino Unido, Francia y Alemania instaron a Israel a permitir que se reanude el suministro de ayuda en la Franja de Gaza, donde los alimentos y las medicinas se están agotando. Los ministros de Relaciones Exteriores de los tres países europeos emitieron el miércoles un comunicado conjunto a este respecto. El documento señala: los civiles palestinos, entre ellos un millón de niños, se enfrentan a un grave riesgo de hambruna, epidemias y muerte. De conformidad con el derecho internacional, Israel está obligado a permitir el libre paso de la ayuda humanitaria. Los ministros también pidieron a Israel y al grupo palestino Hamas que restablezcan el cese del fuego. Desde el 2 de marzo, hace más de 50 días, el ejército israelí está bloqueando la entrada de ayuda humanitaria a la franja. Argumenta que la medida tiene el fin de aumentar la presión sobre Hamas en las negociaciones de alto el fuego. Según la ONU, la Franja de Gaza podría estar enfrentando actualmente su peor crisis humanitaria desde octubre de 2023, cuando estalló el conflicto actual. Aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.